Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. El submarino, conducción Marco Sacconi. ¿Cómo están? Aquí comienza El Submarino por Radio Vox 102.9. Estamos en vivo, 25 de diciembre del 2021. Feliz Navidad para todos nuestros oyentes. Feliz Navidad, Damián, Claudia, la directora de la radio. También a todo el equipo de Radio Vox, a nuestros colegas. También, por supuesto, muchas felicidades. Y comenzamos aquí un programa, amigos, hoy distendido. ¿Eh? Como es 25 de diciembre, no tenemos consigna, pero sí podrán llamar, comunicarse al teléfono por mediante WhatsApp de texto audio 11-64-00-70-47 para enviar mensajes, salutaciones, para pedir algún tema, por supuesto de los 70, 80 y 90, que es nuestro estilo. Vamos a estar, por supuesto, acompañándote en este sábado de Navidad con buena música, como siempre lo hacemos, una mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires. Desde la ciudad de Quilmes tenemos una temperatura de 24 grados y hoy el pronóstico anuncia una máxima de 34 grados. Así que una linda jornada, bastante calurosa por cierto. Vamos a empezar a sumergirnos, amigos, en este submarino. Esto es Radio Box 102.9 y esto es El Submarino. Arranca los sábados con todo, El Submarino. My motor, God.

junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bay, Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Seguimos aquí en el Submarino, amigos. 25 de diciembre 2021, 11 horas 44 minutos. Una agradable temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que va subiendo, 27 grados ya tenemos, y se pronostica 34 grados para hoy. Así que bastante calurosa esta mañana de Navidad, sábado aquí en la ciudad. Como siempre, haciéndote buena compañía, música de los 70, 80 y 90. Hoy escuchando mensajes, ¿eh? Todos aquellos que estén despiertos, por supuesto, después de la Nochebuena, que quieran enviar mensajes, pedir algún tema, lo pueden hacer. ¿A qué número? Al 1164-007047. Allí está Damián esperando los mensajes, mensaje de texto o de audio. ¿Cómo la estás pasando? Si estás viajando. Veíamos hace un ratito en la televisión, se están realizando ya los controles de alcoholemia en varios puntos de la ciudad, así que eso es importante también, obviamente, conductor que directamente no tome para manejar, o si hay alguna persona, obviamente, que tenga el registro de conducir en orden y todo eso, que lo pueda hacer, lo que se llama el conductor designado, ¿verdad? Porque también aclaraban que en una época, cuando el control de alcoholemia le daba, creo que es más de 0,5. 0,5 es lo permitido. Si ya no es un poco más, directamente incautan, secuestran el automóvil. El conductor podía dejar, digamos, el control del vehículo, el volante, a su acompañante. Ahora ya no. Una disposición que creo que fue, lo aclaraban después del 2009, el conductor, si le da más de alcohol en sangre, directamente le secuestran el vehículo, por más que tenga otra persona, otro acompañante que pueda manejar, que no haya tomado. Entonces, antes de salir, tomar esas precauciones, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir escuchando buena música, como lo hacemos aquí en el Submarino, toda música de los 70, 80, 90, bolicheros, recordando lindas épocas, amigos. Esto es el Submarino y nos sumergimos de esta manera. es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. What kind of man am I? Arranca los sábados con todo, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos. Casi las 12 horas del mediodía, faltan dos minutitos nada más. Aquí estamos haciéndote buena compañía en esta mañana de Navidad, 25 de diciembre 2021, escuchando buena música. ¿Qué podés pedir? Temas que podés pedir, por supuesto, al 11-64-00-70-47. Si querés escuchar algún tema, alguna banda en especial, o mandar algún mensaje. Una linda mañana de sábado, bastante calurosa porque el pronóstico anuncia 34 grados de máxima, ¿eh? Así que, bueno, buen clima para esta Navidad, esta fiesta. Yo recuerdo, había una época, un año, que la Navidad fue tremenda el calor que hizo. En realidad era una noche buena. Llegó como a 39 grados, impresionante. Creo que hace por lo menos 5 años fue. Mucha temperatura alta. En esta oportunidad acompañó, ¿eh? Hubo también, recordemos, algunas lluvias en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, que fueron más que nada chaparrones, ¿no? Que después calmó un poco. Se escucharon, eso sí, bastantes cohetes, ¿eh? Fuego de artificio que nunca falta en esta fiesta, pero hay que recordar, amigos, esto es un tema de nunca acabar, el tema de los artificiales, de los cohetes. Una cosa es el festejo. Obviamente, con todo lo que eso lleva, pero recordemos que hay muchas personas que, particularmente los niños autistas, que sufren el efecto de los cohetes, de los ruidos molestos, los animales, ni que hablar, los perros pobrecitos, cómo sufren, y hay que estar calmándolos, sedándolos, teniéndolos por ahí encerrados. Bueno, trae un sinnúmero de problemas, realmente es para meditar, ¿no? Pero uno contra eso no puede hacer nada. Dice, es el festejo, se tiran cohetes. Bueno, mire, eso es cuestión de verlo, ¿no? Realmente, y recordemos la venta ilegal de pirotecnia que tanto problema trae, sin duda alguna. Hace muchos años hubo varios inconvenientes, algunos galpones que eran ilegales, que explotaron incluso, porque el gran calor hace que la pólvora también sea un arma de doble filo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y si realmente los que quieren hacerlo tengan un adulto responsable, porque si dejan a los chicos solos, bueno, que quieren tirar esos chasquibús que le dicen que hacen ruido, bueno, no hay problema, una cañita voladora. Pero hay cohetes y cada vez con más pólvora, que realmente hay que pensarlo, ¿no? Antes de hacer esos festejos. Bueno, amigos, estamos escuchando buena música, escuchando los mensajes, a ver, los que se despierten, los que estén por ahí todavía remoloneando, despertando. Tal vez, me dice el operador, está todo dormido. Pero no, algunos ya se está levantando, tomando unos mates, acompañando por ahí el pan dulce que quedó de la noche, un poco de budín, unas nueces. ¿Cómo? Eso queda, ¿no? En la cultura nuestra, todo lo que es comida, pensar que obviamente está preparado y pensado para países europeos, donde acompañan la Navidad con un frío intenso, ¿no? En algunos lugares, las nevadas y todo eso. Entonces, bueno, un buen pan dulce que tiene muchas calorías, pero para nosotros es lindo, ¿no? Si no hay Navidad, si no hay pan dulce, digamos, ¿no? O una sidrita. Pensar que ellos en realidad toman la sidra caliente, ¿no? Allá en, incluso en Estados Unidos, que realmente será cuestión de probarlo en invierno. Bueno, vamos a seguir escuchando buena música, amigos, esperando los mensajes. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién pide algún mensaje para escuchar? Para mandar un saludo. Decinos de dónde nos llamás, dónde estás. Tal vez puede ser que estés viajando, porque muchos aprovechan, inclusive por ahí antes de la Navidad, para hacer un viaje turístico, irse a la costa y pasar las fiestas allí, ¿verdad? También recordemos tener todo en condiciones para los viajes. Si bien ahora ya no piden el permiso para circular, recordemos que hay que tener precauciones. Número de teléfono para que envíes mensajes para pedir un tema a 1164-00-7047. Esto es El Submarino, amigos. Seguimos escuchando buena música. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. We'll be right back. Es nuestro WhatsApp 11 6470 47. www.fmradiobox.com. Y los que pasaban aquí en el submarino eran Gazebo, Mark Ashley y After the Fire. Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana de Navidad, escuchando buena música. Y por supuesto pueden enviar mensaje de texto audio al 1164-007047, enviando saludos o pidiendo algún tema que quieran escuchar. Y la NASA nos comunica una gran noticia. La sonda espacial Parker Solar ha llegado prácticamente a la corona solar. Esto es impresionante. Estuvo 5 horas y se pudieron tomar algunas fotografías, muestras de lo que es el viento solar y los efectos que produce, digamos, el campo magnético. Así que un gran avance de la NASA nuevamente, y esta sonda espacial que ya estaba, creo, desde abril de este año con intenciones de aproximarse a esta estrella, a nuestro Sol, ¿no? Que, dicho sea de paso, en estas épocas es tan importante cuidarse de los efectos, fundamentalmente lo que se refiere a la piel, ¿no? usar protectores solares adecuados y todo lo que corresponda para exponerse al sol. Así que un gran avance nuevamente de la NASA, que sigue haciendo investigaciones en el espacio. Vamos a seguir escuchando buena música, amigos. Ya en un rato va a llegar el espacio nacional. Ahora tenemos un bloque ítalo, Claudia Mori con Non Sucederà Più. Luego seguimos con Albano y Romina Power, este gran dúo que nos sigue sorprendiendo con sus canciones, a pesar del tiempo, por supuesto. Llega con Isla para Dos y Siempre, Siempre. Así que tenemos un bloquecito ítalo. Cuando quieras, Damián, lo ponemos en el aire. Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei. Succederà più che torno le tre e tu ti addormenti senza me. Succederà più, non ci sei. Contento e penso non succederà più, l'amore te ne ho dato tanto, ma non succederà più che torni alle tre e io mi addormento senza te, eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contento. Las nubes van borrándose de un cielo casi mágico. Se abre un horizonte que no es el último, porque nos llaman mundos lejanos.

Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Estamos a bordo del Submarino, amigos, aquí en Radio Box 102.9, la mejor de Quilmes, por supuesto. Búscanos en internet a través de www.fmradiobox.com o a través de App Store. Y sube la temperatura, amigos, en esta mañana de sábado navideña. Ya tenemos 29 grados y el pronóstico nos anticipa y nos dice que llegará a 34 casi. Así que una mañana, un día bastante caluroso de Navidad. Para todos aquellos que estén reunidos, por supuesto, las felicidades correspondientes. Los que estén viajando también a los destinos turísticos, que lo hagan y que lo disfruten realmente. Y a nuestros queridos oyentes decirles que este es el último programa del año del Submarino, que vamos a seguir haciéndote compañía el año próximo, Dios mediante, gracias a que Radio Box, esta radio amiga, confía también en nosotros, a este pequeño proyecto que humildemente dimos en llamar El Submarino, para acercarte la mejor música de los 70, 80 y 90, recordando entre todos bandas icónicas, temas alucinantes y toda la época bolichera que querés recordar. Por supuesto, con las consignas que a veces y siempre estamos pasando para recordar películas, series. Veremos qué formato o qué más agregamos el año próximo. Vamos a tomarnos un periodo de descanso, pero no se desprendan de la Box para seguir escuchando El Submarino, ediciones que hemos pasado, que quieran escuchar. Tal vez, si quieren compartir, y obviamente eso se lo digo al aire también a Damián, podrán por ahí pedir algún determinado Submarino, algún programa que recuerden o quieran volver a escuchar, que seguramente Damián lo estará pasando. Y por supuesto que no puede faltar el bloque de americanos, amigos, así que ya le estoy pidiendo a Damián que se prepare algunos americanazos para poder compartir con ustedes en esta linda mañana de sábado, soleada. Esperemos que el tiempo siga acompañando también para las fiestas de Año Nuevo, que ya falta tan poco, ¿verdad? Y por supuesto, recordar que los cuidados deben seguir porque la pandemia lamentablemente no ha terminado, ¿no? Si no, fijémonos y escuchemos todo lo que está pasando en el continente europeo, varios países que ya prácticamente han cerrado todo, Londres y otros países más están cerrando las fronteras al turismo, están muy, muy afectados por esta nueva ola que se avecinó. Así que bueno, tampoco el temor es buen consejero, pero hay que tener los recaudos, amigos. No hay que olvidarse del barbijo, del lavado de manos, el distanciamiento, que dicho sea de paso en estos días, qué poco se vio. Uno va al banco, a las colas de los bancos, y prácticamente la gente estaba pegada. Es decir, a veces uno tiene que llegar a pelearse, ¿no? A pelearse, digamos, a decir, el distanciamiento tiene que seguir existiendo. Y de hecho, en algunos supermercados grandes todavía están las baldosas pintadas con algunas líneas, ¿no? De donde, que se debe respetar, pero la gente prácticamente pasa por arriba, ¿no? Es decir, se olvidó de eso, y no hay que olvidarse, porque justamente muchos de los, más que nada de la Organización Mundial de la Salud lo han recomendado. El barbijo debe seguir usándose, el distanciamiento social es fundamental, y obviamente no compartir las cosas que ya sabemos, como se dice, y ya se dijo, el mate, el vaso, cada uno tener sus cubiertos, salvo que esté en la burbuja, obviamente, de las personas que están compartiendo, que están viviendo juntas. Es todo un tema, ¿no? Yo sé que uno pasa, está cansado y un poco a veces desorientado con todo esto que va y viene, porque parecía que estábamos terminando y otra vez comenzamos a tener todo lo mismo, es decir, salvo la, el, obviamente, y es muy importante el tema de la vacunación, aunque también es un ida y vuelta con gente que está en contra, gente que está a favor, no es en contra o a favor, es hasta el momento lo único que está tratando de frenar la pandemia, no hay otra, y lo han dicho expertos de todo el mundo, es decir, por más que le demos vuelta la hoja, es lo único que hasta el momento está frenando un poco el tema de la pandemia, tratando y evitando de que sea peor. Amigos, esto es El Submarino. Están en Radio Box 102.9 y ya en unos instantes está llegando el espacio americano. Cuando tengas, Damián, listo los americanos por la cucaracha cibernética, me avisas que... Vamos entonces al anuncio. Llegan aquí en Radio Box 102.9 y aquí en El Submarino, Americanos Clásicos by Damián Espadilla. Oh, it's a long time since I saw you. seguimos en el submarino, amigos, haciéndote buena compañía con estos americanos clásicos que nos pasó Damián. Una mañana calurosa tenemos hoy, sigue aumentando la temperatura, 29 grados y una máxima de 34. ¿Y cómo la están pasando? Espero que bien, disfrutando, cuidándose, por supuesto. Algún mensajito que nos llegue al 1164-007047 antes de terminar el programa. Te recuerdo que ya va a llegar el espacio nacional, que este es el último programa del año del submarino. Quiero agradecer a todos los oyentes por estar, como siempre, del otro lado, prendiéndose en este programa que humildemente te acerca a todo lo del 70, 80 y 90, los clásicos, la mejor de las músicas, los bolicheros. Tenemos que hacer algún bloque de lentos, ¿eh, Damián? Ahora que estoy pensando, estamos dejando de lado los lentos, que vuelvan los lentos. Tiene que haber, tenemos que arrancar con un bloque de lentos, así que eso lo tenemos en punta para el año próximo, para preparar algo. Aparte de los americanos, vamos a preparar algunos bloques de lentos, ¿eh?, para recordar entre todos. En el espacio nacional, amigos, llegan en esta oportunidad Raúl Porchetto, Noche y Día. Luego sigue Antonio Piravent, Salgo a Caminar. David Lebón y Julieta Venegas, Puedo Sentirlo. Y terminamos con Miguel Mateos, Perdiendo el Control. Llega el espacio nacional aquí en el submarino. Enciende mi fuego, enciende la luz, enciende mi mente. Cielo azul, embriaga mi alma, todos mis sentidos con el dulce vino de tu corazón. Noche y día, abre el universo, quema mis palabras. La luna, quitaste la sombra, borraste el dolor. Ábreme la puerta, dame ya asilo, dame el dulce vino de tu corazón. Noche y día, arde el universo,

Bueno, amigos, llegamos al final de este submarino en día de Navidad. Un gran saludo para todos los oyentes, que tengan muy buenas Navidades y un buen próspero año nuevo que comenzará pronto este 2022. Esperemos sea con fortuna, con salud ante todo. Así que deseo a todos que tengan un excelente fin de año, un mejor comienzo de año. Pásenla lindo, a seguir cuidándose. Chau Damián en los controles, un brindis a la distancia. Chocamos las copas virtuales, ¿eh? Un champancito, una sidra. Saludos a Claudia, directora de la radio. Saludos a María, todo el personal excelente de la Vox. Por supuesto, mis saludos cordiales a todos los colegas que siguen haciendo lindos programas y llenando el espacio de la mejor radio de Quilmes, Vox 102.9. Nosotros, Dios mediante, el año próximo, amigos, seguiremos con este submarino, así que muchos éxitos, pásenla lindo, a seguir cuidándose. Chao, gracias. Inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns they blowing that sound way on down south. George, he knows all the chords, but it's strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. His brand new guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.